Bueno, y vamos con otro debut, otro rockero más masculino. Eyes Without a Face es una canción del músico de rock inglés Billy Idol, de su segundo álbum Rebel Yell de 1983. Fue lanzado en 1984 como el segundo sencillo del álbum. La canción es más suave y más parecida a una balada que la mayoría de los otros sencillos del disco. Alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer éxito top 10 de Billy Idol en los Estados Unidos. La grabación presenta la voz de Perry Lister, que apareció en el video prohibido de Hot in the City, que canta Les yeux sans visage, ojos sin rostro, me perdonan mi francés, como coro de fondo. El título de la canción se refiere al título inglés de la película de 1960 del director francés Georges Franju, Ojos sin rostro. No lo voy a decir en francés otra vez, porque si no, JM me va a corregir. ¿Y qué va? En una reseña retrospectiva del sencillo, el periodista de Allmusic, Donald Guarisco, elogió la canción y escribió: "La música contrasta con el tono oscuro de la letra, con una melodía estilo balada compuesta de versos anhelantes que generan emoción lentamente y un estribillo desgarrador y silencioso, que alivia la tensión emocional de manera catártica". Oh my God. En sus memorias de Dancing with Myself, Idol explicó que siempre le habían fascinado los títulos de las películas de terror, incluida esa película francesa de 1960, Ojos sin rostros, Eyes Without a Face en inglés. La película trata sobre un cirujano plástico que prometió restaurar el rostro de su hija, que había quedado desfigurada en un accidente automovilístico, y esta búsqueda lo llevó a asesinar víctimas e injertar sus rasgos faciales en su hija en un intento por restaurar su belleza original. Al final, todo lo que quedaba de su rostro original eran sus ojos, convirtiendo así en ojos sin rostro. Idol vio cierto paralelismo entre la película y la decadencia moral que experimentó viviendo en Nueva York en la década de 1980. En el estudio, Idol le contó al guitarrista Steve Stevens sobre la melodía que tenía y luego se le ocurrió un riff de guitarra de rock duro en medio de la canción. Idol dijo que improvisó algunos versos de rap sobre el riff porque el rap estaba en todas las partes en Nueva York en ese momento, en todas las discotecas y clubes, por lo que tenía sentido después de mi canturreo para comenzar a hablar en la calle sobre el alivión de sonido supersónico de Steve. William Michael Albert Broad, nacido el 30 de noviembre de 1955, conocido profesionalmente como Billy Idol, es un cantante, compositor y músico británico-estadounidense. Alcanzó la fama por primera vez en la década de los 70, emergiendo de la escena punk rock de Londres como el cantante principal del grupo Generation X. Posteriormente se embarcó en una carrera en solitario que lo llevó al reconocimiento internacional y convirtió en un artista principal durante la segunda invasión británica en los Estados Unidos. El nombre Billy Idol se inspiró en la descripción de un maestro de escuela de él como inactivo. Sin más preámbulos, con ustedes Billy Idol y su temazo de 1984, Eyes Without a Face, Ojos sin rostro, del mejor álbum de su carrera, Rebel Yell. Suéltala, Juancho. makes me sad. It makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Gracias, Fer, por esa buena canción. Y voy a cambiar un poquitico también la nota. Voy a traer a una canción de un dúo, John y Vangelis, que en 1981 publicaron un álbum llamado Los Amigos de Mr. Cairo, del señor Cairo. John Anderson, por supuesto, ha estado con todas las veces que hemos puesto Yes, que son muchas en este programa. Y Vangelis también ha estado... estaba invitado, pero nunca como dúo. Por eso tuve el atrevimiento de traerlos a los dos, como no habiendo sonado individuales. Les traigo la canción de ese disco de The Friends of Mr. Cairo. Les traigo la canción State of Independence, que fue publicada, el disco fue del 81, fue publicada como sencillo, pero no entró a cartelera. Y fue de nuevo cuando lo relanzaron en el 84, ahí se entró, pero entró ya, llegó a posición 67 en el Reino Unido de la lista de sencillos. O sea, no fue un éxito. Realmente la que se aprovechó de la canción fue Donna Summer, que hizo una versión en el 82, que es asiento en el top 20 de Reino Unido. E incluso... la lanzaron 14 años después en una versión remezclada en el 96 y de nuevo repitió en el top 20 del Reino Unido. Anderson tiene una nueva versión de la canción, la sacó en su álbum de solista que se llama Change We Must del 94 y tiene una versión acústica que se encuentra en su versión en vivo, su disco en vivo desde La La Land, que publicó en el 2007. Más recientemente, Anderson él hizo o estaba en gira con Jean-Luc Ponty en una banda que se llamaba Anderson Ponty, y ahí también hizo una versión de State of Independence. Es una canción que a mí me gusta mucho. Vamos a ver una versión en la que estaba Vangelis en los teclados y sintetizadores y Anderson cantando, y lo único adicional que tienen es un saxofón, que lo hizo un señor llamado Dick Morrissey. Así que vamos a disfrutar State of Independence, una canción con mucho ritmo. Shabla Midi, Shabla Mada. O como es Shabla Midi, Shabla Mida. Recuerdo un comentario donde Anderson contaba cuando regresaba manejando del estudio de grabación a su casa y de repente empezó a tararear una melodía que había compuesto hace 30 años. Tan pronto llegó a su casa, fue al piano y comenzó a tocar esa pieza que acababa de reaparecer en su memoria, en su recuerdo. Y ahí estaba esa canción, State of Independence. un tema acerca de cómo la verdad será recibida. Muy bien, Juan, muchas gracias de verdad por traernos a estos dos monstruos de la música en forma de dueto. La preciosa voz de John Anderson, que ya lo conocemos de Yes, como lo mencionaste, y el enorme talento de este tecladista-compositor griego, quien recientemente pasó a mejor vida este año, Vangelis Papathanasiou. Muchas gracias. La banda Can es una referencia obligada en el mundo del rock de la Europa continental. También catalogados como los pioneros del krautrock, es una manera de etiquetar al rock que se hizo en Alemania Occidental en la última parte de los 60 y a principios de los 70. Otros dicen que Can ha sido la mejor banda europea, Inglaterra incluida, de rock experimental. La fundaron en Colonia, Alemania, en 1968, Holger Zukay en el bajo, Irmin Schmidt en los teclados, Michael Caroli en la guitarra y Jackie Lipsight en la batería. Los vocalistas más prominentes fueron el norteamericano Malcolm Mooney, de 1968 a 1970, y el japonés Damo Suzuki, de 1970 a 1973. Estos músicos provenían del jazz de avanzada y de la música clásica. Se nutrieron de las influencias culturales psicodélicas de los Estados Unidos en a finales de los 60 e inventaron su propio estilo de hacer rock experimental. Y lo hicieron con tan talento que lograron tener al menos dos éxitos comerciales, ambos de su tercer disco, Egi Bamiyasi, Ocra del Egeo, de 1972. Fue precisamente ese disco el que llegó un buen día a casa de Juancho y que escuchamos primero con mucha curiosidad y luego con mucho placer. Esos éxitos comerciales fueron las canciones Spoon y Vitamin C, Vitamina C, que es la que voy a proponerles escuchar a continuación. El soundtrack de mi vida no estaría completo sin ella y ahora se la comparto. Vitamin C. You're losing, you're losing, you're losing your vitamin C. Bueno, y vamos a continuar con otro de esos artistas al estilo de Michael McDonald, de Hall & Oates, que les gusta el soul y es pop soul y hacen los crossovers de una cartelera a otra. Se trata de Boss Cass, Lowdown, una canción grabada por él originalmente en el 76 para su álbum Silk Degrees, su álbum más exitoso, el álbum más exitoso de su carrera. La canción fue coescrita por Skaggs y el teclista David Page, junto con los músicos de sesión de Lowdown, el bajista David Hungate y el baterista Jeff Porcaro, luego formarían la banda Toto. Así que la banda de Boss Cass en este disco era prácticamente Toto, para que se den una idea. Inicialmente, Silk Degrees recibió una tibia respuesta comercial y de manera similar el primer sencillo lanzado del álbum, It's Over, apenas alcanzó el top 4 en la lista Billboard Pop Singles, alcanzando el puesto 38. Sin embargo, un día, un DJ de radio de Rhythm and Blues en Cleveland comenzó a tocar Lowdown directamente del álbum, sin haber sido lanzado como sencillo. Las disqueras odiaban esa parte, pero a veces les funcionaba y salía muy bien, ¿no? Este fue uno de esos casos. Eso fue en un momento en que los DJ tenían mucho más que decir sobre lo que se reproducía en sus programas. La respuesta del público fue muy positiva y pronto el sello discográfico de Skaggs, Columbia Records, envió la canción a otras estaciones de radio orientadas al Rhythm and Blues para su difusión. También tuvo un gran éxito en las estaciones Top 40 Pop, y cuando se lanzó oficialmente como sencillo, se convirtió en el primer gran éxito de Skaggs, alcanzando el número 1 en Cashbox Top 100 y número 3 en la Billboard Pop Single. Como siempre les comento, en aquellos años, hasta mediados de los 70, Cashbox era la que mandaba. Luego se impuso Billboard y hasta hoy pues ya prácticamente no hay competencia, ¿no? También tuvo éxito en las listas de Rhythm and Blues y Disco Singles, alcanzando el puesto número 5 en ambas. La canción fue un gran éxito en Canadá, alcanzando el número 2. Fue un éxito menor en el Reino Unido, pero sin embargo alcanzó el puesto 28. Se cita a Skaggs diciendo que el éxito de Lowdown fue un accidente y que aunque era su favorito de Silk Degrees, él y los demás involucrados en la creación de la canción pensaron que no había ninguna posibilidad que se lanzara como sencillo. El single fue certificado oro por la RIAA por ventas de 1 millón de copias y ganaría el premio Grammy a la mejor canción de Rhythm and Blues en su 19ª entrega anual de los premios Grammy. William Rose, Boss Cass, nacido el 8 de junio de 1944, es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Uno de los primeros compañeros de banda de Steve Miller en The Ardells and the Steve Miller Band. Comenzó su carrera en solitario en 1969, cuando careció de un gran éxito hasta que su álbum de 1976, Silk Degrees, alcanzó el número 2 en la Billboard 200 y produjo los exitosos sencillos Lido Shuffle y Lowdown. Skaggs produjo 2 álbumes más con certificación de platino en Down to the Left y Middleman. Estos 2 los compré yo en Berkeley, el último de los cuales produjo 2 sencillos entre el Top 40, que fueron Breakdown, Dead Ahead y Jojo. Después de una pausa, durante la mayor parte de la década de los 80, volvió a grabar y a hacer giras en 1988, se unió a The New York and Soul Review y abrió el club nocturno Slim's, un popular lugar de música de San Francisco, hasta que cerró en el 2020. Continuó grabando y realizó una gira a lo largo de las décadas de los 90, 2000 y 2010, y su álbum más reciente fue Out of the Blues del 2018. Tuve la oportunidad de ver en vivo a Boss Cass recién llegado a California. Se presentó en el Greek Theater de la Universidad de California en Berkeley, muy cerca de mi casa, el 15 de agosto de 1980, y el concierto fue espectacular. Sonido impecable, excelente música y mucha cancha tiene en escena este personaje, Mr. Skaggs. Al que tenga oportunidad de verlo en vivo, se lo recomiendo ampliamente. Para mí, uno de los mejores en directo. Fue apenas mi segundo concierto en Berkeley, luego de haber visto Queen en vivo unos días antes en el Oakland Coliseum Arena. Disfrutemos a continuación Lowdown, que es algo así como muy bajo o bajo abajo, a cargo de Boss Cass, debutando por fin en nuestro soundtrack de vida. Ponchala, Juancho. bought her this and that, and how much you done spent. I swear she must believe it's all hell to say. Hey, boy, you better bring a check around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Put those ideas in your head. Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy. Qué bien que trajiste a Voskax para este programa, Fernando. Realmente estábamos deseosos de escuchar algo de él. En Estados Unidos me decían algunos amigos que los conciertos de él, como tú dices, son fabulosos. Son muy, muy, se disfruta bastante. Que es mejor que verlo en el disco, como dice. Mejor que escuchar el disco es verlo en vivo. Hay artistas que tienen esa cualidad, que se disfrutan muchísimo cuando lo ves en vivo. Y este era uno de ellos. Muy bien, vamos a continuar el programa y para este tema que les voy a traer, debo seleccionar un extracto de esa maravillosa obra que dura 48 minutos, se titula Tubular Bells, una obra que en realidad es todo un disco, todo el disco, y un disco que hizo historia. Ya les voy a contar en pocas palabras cómo, bueno, en pocas palabras no voy a extenderme un poquitico más de lo usual, para decirles cómo fue que Mike Oldfield creó su Tubular Bells. Estamos en abril del año 1972 y Kevin Ayers decidió disolver la banda The Whole World, en la que Mike era el guitarrista, así que quedaron cesantes todos en la calle, como se dice, y le dejó un pequeño apartamento en el norte de Londres, donde el mismo Kevin le pagaba el alquiler. También le regaló como pequeña herencia un grabador de cintas estéreo marca Bang & Olufsen, una marca muy reconocida. Oldfield había aprendido que bloqueando uno de los cabezales de ese magnetófono con una simple cajetilla de cigarrillos, el aparato casi se convertía en un multipista. Así que pasando hambre y casi sin dinero en el bolsillo, Mike Oldfield creó lo que es la maqueta, el esqueleto de Tubular Bells, la primera parte de su obra. Y con la ayuda de un órgano que le había dejado prestado un compañero del grupo de la banda de Kevin Ayers, el gran músico David Bedford. Ya en septiembre, Oldfield por fin consigue trabajo como bajista. Él nunca había sido bajista, lo que pasa es que como él es multiinstrumentista, podía tocar piano, podía tocar guitarra, podía tocar bajo, lo que sea, en algún grupito se podía acomodar. Y este es en el grupo de Arthur Lewis Band, donde ahí tuvo que ir a grabar a un estudio llamado The Manor, que era realmente una granja, en una finca, en una zona rural, convirtieron una granja en un estudio de música. Ahí habían un par de músicos ingenieros llamados Tom Newman y Simon Hayworth, quienes habían convencido a un impulsivo personaje llamado Richard Branson para que se gastara 30,000 libras. Uno dicen que lo engañaron, que era como un engaño, pero al final no fue ningún engaño, fue una buena inversión. Se gastó 30,000 libras para convertir esa granja en un estudio de grabación y de esa manera poder iniciar su sueño de Virgin Records, el gran sello discográfico que iría a revolucionar el mundo. Branson, que no se conformaba nunca con nada, había empezado vendiendo discos por correo, pero más baratos, a través de una compañía llamada Caroline Records. En realidad, Branson había inventado Amazon sin darse cuenta. Pero más ambicioso, puso una tienda de discos al final de Oxford Street a la que le puso el nombre Virgin. A Branson siempre le fue muy bien. Fue poniendo más tiendas en toda Inglaterra y llegó el momento que pensó que más importante que vender discos es si los hacía él mismo. Así que ya en su cabeza ya existía ese sello discográfico. Para ese momento, Mike Oldfield había terminado, como les dije, el esqueleto, la maqueta de 20 minutos de la primera parte de Tubular Bells. La llevó al sello Harvest, el más vanguardista de la EMI, la llevó a CBS, incluso a PYE, el sello de los Kinks. Siempre le decían que estaba loco, que cómo pensaba vender aquel pedazo de mierda instrumental con tantos instrumentos tocados por él mismo, donde no hay batería y sin cantar una sola nota. Le dijeron así, Mike Oldfield está loco, eso le decían, y apenas él tenía 19 años. Pero Oldfield no desperdició la oportunidad de que aquellos dos ingenieros de Branson escuchasen su famosa maqueta. Entonces Tubular Bells, de esa manera, llegó a conocimiento del ambicioso Richard Branson, que nunca tuvo oído musical. Además, la música le importaba un pito. Él solo buscaba el negocio, buscaba algo que le sirviera como negocio. Y al principio no le gustó mucho lo que escuchó. Pero por suerte para Oldfield, Branson tenía de jefe de música para su recién creada Virgin Records a Simon Draper, su primo, que acababa de llegar de Sudáfrica. Y a Draper le encantó y lo convenció a Branson para que se grabara aquella obra tan distinta, tan diferente, tan atrevida. Y Branson, no muy generoso, le dio a Oldfield solo una semana de grabación en su estudio de Manor. Por fortuna, Mike Oldfield tenía en su cabeza ya toda la estructura sonora de la primera parte, incluyendo ese maravilloso riff final de la primera parte que le da todo el sentido a la obra. Así que Oldfield, entre depresiones y estructuras mentales, se había hecho un fiel seguidor de las teorías de la música minimalista de Terry Riley y quería que la obra generara o diera vida de alguna manera al folk, al rock, al pop y a la música sinfónica. Todo ello y bastante más era Tubular Bells. Repetitiva, maravillosa, impertinente, sorprendente, con la apertura final de las famosas campanas tubulares. Las mezclas se alargaron hasta fin de mes. Todavía no había título para el álbum. Ellos tenían pensado llamarla Opus One, pero Oldfield tenía la idea de las campanas tubulares. Así que Oldfield grabó de inmediato la primera parte y de esa parte yo he seleccionado una de mis secciones favoritas del disco, donde termina presentando los instrumentos que dan pie al fabuloso riff de la obra. Ya la segunda parte, les voy a contar, fue más complicada, es una obra más compleja, más estructurada, tiene un tema con mandolina que es una belleza, donde inclusive utilizó a una de sus hermanas, a Sally, para la parte coral. La obra terminó en marzo y el 25 de mayo del 73, hace casi hoy 50 años, Richard Branson presentó al mundo el primer disco de Virgin Records, el primer disco de un artista llamado Mike Oldfield, con una obra extraña de casi 50 minutos de duración, una pieza instrumental, sin batería y sin letra. Insólito. Revolucionó a la industria, la música en general. En julio era ya el disco más vendido en toda Inglaterra, en otoño en Europa y finalmente en el mundo cuando William Friedkin se empeñó en utilizar Tubular Bells como parte musical esencial en la banda sonora de su película El Exorcista. Tubular Bells fue la razón por la que Richard Branson creó un imperio que todavía subsiste con Virgin, que incluye líneas aéreas, trenes, bancos, financiación, tiendas, vodka, en fin, el mundo de Virgin. Tubular Bells también fue el nacimiento de la música indie, la que llaman independiente indie, el primer disco que vendía 20 millones y que no necesitó una gran empresa multinacional. Musicalmente fue el inicio de lo que se llamó New Age, pero también es la Capilla Sixtina del Chill Out. Es una obra maestra, eterna, sensacional, que resuena en tu cerebro como las maravillosas campanas tubulares de su nombre. Así que de inmediato, escucha un extracto de este estupendo disco. Thank you. Qué bueno, León, que la trajiste. Yo tenía el sencillo preseleccionado desde el especial de los instrumentales, que también lo propusiste tú, que era el episodio 49, Instrumentales Inolvidables. Y bueno, tú la presentaste en su extracto, ¿no? Yo iba a presentar el sencillo porque, obviamente, por razones de tiempo, ¿no? Pero como sencillo, aunque él no autorizó la edición, que consiste de las tres primeras secciones de la primera parte, el sencillo lo lanzaron en febrero del 74 en Estados Unidos y Canadá y alcanzó el puesto 7 en la Billboard Hot 100 el 11 de mayo del 74, lo que convirtió a Mike Oldfield en una maravilla de un solo éxito, un One Hit Wonder. También la tenía preseleccionada para One Hit Wonder, ¿no? Pero ahí tenía más selecciones y también pasó. Pero bueno, la tercera va a la vencida. Sí, ¿no? Pero Mike Oldfield no iría para One Hit Wonder porque él más adelante sacó un disco donde pegó una canción que se llamó Moonlight Shadow, que fue muy, okay, que tuvo bastante, o sea, no sé en qué lugar habrá llegado, pero sé que es un tema que pegó mucho en la radio en Inglaterra. Bueno, ellos tienen sus criterios flexibles, sí. No sé si es Top 40 pero como esta fue número 7, Top 10, a veces claro, ellos se agarran con esa... Sí. Por eso, yo simplemente estoy haciendo la acotación, sí, ¿no? Pero hubiera calificado como One Hit Wonder, pues, pero... Lo mismo, la misma cuestión la discutimos cuando Free, ¿te acuerdas? Cuando yo traje All Right Now de Free. Exactamente. Que a usted, que había un tema, que tal, pero cuando chequeas las carteleras, entonces puede ser un One Hit Wonder en Venezuela, un One Hit Wonder en UK, un One Hit Wonder en Europa, un One Hit Wonder en... A veces son One Hit Wonder porque más nunca graban nada. Aquí hay varios así, ¿no? Él sacó como 6, 7 discos. Él sacó varios discos, ¿no? Él tiene muchísimos álbumes, y obviamente. Después, ¿no? También el tour orquestral, sí, con orquesta. O sea, hizo una cantidad de participaciones. Pero bueno, como muestra un botón, ¿sí? quiero que escuches el ringtone que tengo en mi iPhone. Ahí está. Ahí lo tienes. Ese lo pongo yo siempre en la época de Halloween. Ese, claro, y ya estamos en la época de Halloween. Así comenzaba El Exorcista. Sí. Este es el otro. Pero esa es otra película. Bueno, Halloween. Ese lo pongo después. Esos son mis tonos de octubre de Halloween. Pero ahorita tengo Tubular Bells. Muy bien. Así que me encantó que la trajera. Gracias. Un abrazo. Sí, muy buena canción, León. Fíjate que a mí me trae otra... O sea, yo estoy muy en línea con los comentarios emitidos, pero a mí me trajo un episodio que fue extraño. Yo en esa época, al principio de los 80, yo trabajaba en el CCCT y en algún momento decidieron hacer como una feria en el sótano y acondicionaron un área del sótano y cobraban para entrar y eran distintos puestos de venta, pero lo raro era que tú pagabas por la entrada y ellos te daban derecho a escoger un disco. Y tenían cantidad de discos de gente que tú no conocías. Y estaba el de Tubular Bells. Ese fue mi disco digamos, de la entrada. Y una vez le dije a mi amigo, anótese que con Tubular Bells, que eso no tiene pérdida. Entonces, sí me pareció muy gracioso que lo estuviesen regalando a cambio de la entrada para esa feria, ¿no? Entonces, cuando vi la canción, por supuesto, vino el recuerdo de esos años 80, esos principios de los 80 en el CCCT. Muchas gracias por la canción, León. Casi la canción que presentaré a continuación es un One Hit Wonder. La conversación la empezaron León y Fernando hace un rato y esto que traigo ahora podría ser bajo algunos criterios catalogado como tal. Y lo es en lo que concierne al mercado de Hispanoamérica. All the Young Dudes es una canción compuesta por David Bowie para Mott the Hoople, una banda de la cual era admirador a finales de los 60 y comienzos de los 70. Es una pieza que hoy se puede identificar como perteneciente al llamado glam rock, del cual el mismo Bowie fue exponente junto a T-Rex, Slade, Roxy Music y bandas como esas. En 1973, el guitarrista de esta banda, Mott the Hoople, salió de ella para formar parte de Bad Company. Aquí hay una relación, digamos, hacia una de las canciones que puse anteriormente. Mott the Hoople tuvo una influencia muy importante tras bastidores del mundo del rock inglés, una banda inglesa. En la gira que hicieron por los Estados Unidos en 1974, fueron Queen, el grupo Queen fue telonero de Mott the Hoople. Esa gira sería en gran medida la inspiración de uno de los primeros hits de Queen, el sencillo Now I'm Here, que tiene unos versos que citan Down in the city, just Hoople and me. Aquí abajo en la ciudad, solo Hoople y yo. La canción se convirtió en una de las favoritas en los conciertos de Queen y llegó a estar entre los primeros puestos de popularidad en el Reino Unido. Ese tour dio como resultado una amistad permanente entre las dos bandas. El propio nombre del grupo, que es un carácter de una novela inglesa, aparece en las letras de al menos tres canciones que ocuparon puestos altos en la lista del Reino Unido. Entre ellas, en una de ellas, REM, por ejemplo, y su hit de 1992, Man on the Moon. Mott the Hoople es específicamente citada en esa canción. Entonces, si bien es cierto que parecería que en las estaciones de radio en Venezuela, estoy hablando de 1972, sonó y sonó como una rareza, la verdad es que es una canción relativamente rara dentro del género, es una canción que marcó época y el grupo marcó época en Inglaterra, por todos estos datos que he compartido con ustedes. De todos modos, la canción tiene un aire jovial, un aire, no sé cómo describirlo, pero colegial, en el sentido de que colegas hablando y cantando una canción con una jarra de cerveza, eso es la impresión que me transmite a mí. Así que les invito a imaginar que están en un bar con unos buenos amigos, se transportan a la época en que estaban en la universidad y están cantando All the Young Dudes, todos estos buenos, todos estos jóvenes amigos. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got Stones. We never got it off on that revolution stove. What a drag. Too many snacks. Now I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my I wanna hear ya! recuerdo muy bien de esa época, los 70, como dices tú, ¿no? Era como un break del disco music y todo lo bailable que estaba sonando en la época, ¿no? Pero muy buena selección, JM. Y bueno, voy con mi penúltimo tema. Casualmente, pues abrí con una dama y de ahí para abajo puro varón. Y vamos con otro varón, ¿no? Se presenta y dice, ¿no? Aquí nunca nos ponemos de acuerdo, pero a lo largo que vamos presentando, pues me doy cuenta que son vocalistas, rockeros, etcétera. Pues bueno, ahora vamos con un pop que empezó vertiginosamente y desapareció vertiginosamente también. Les hablo de Christopher Cross, que comenzó muy bien en la década de los 80. Les voy a presentar el tema de Arthur Stream, Best That You Can Do, una canción interpretada por él y también compuesta por él, que fue el tema principal de la película Arthur del 1981, protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, como le dicen. Pues. La canción ganó el Oscar a la mejor canción original en 1981. En los Estados Unidos alcanzó el número uno en Billboard Hot 100 y en las listas de Hot Adult Contemporary durante octubre de 1981, permaneciendo en la cima del Hot 100 por 3 semanas consecutivas. En el extranjero también llegó al número uno en Noruega y fue un éxito entre los 10 primeros en varios otros países. La canción se convirtió en el segundo y último éxito número uno estadounidense de Christopher Cross. Se incluyó como bonus tracks solo en las versiones en CD y cassette de su segundo álbum Another Page, lanzado en 1983. La canción fue escrita en colaboración entre Cross, el compositor de música pop Burt Bacharach, y la frecuente compañera de escritura de Bacharach y entonces esposa de él, Carol Bayer Sager, una mujer bellísima. Un cuarto crédito de escritura fue para el esposo de Minnelli, el compositor australiano Peter Allen, un colaborador frecuente de Carol Bayer. La línea del estribillo, When You Get Caught Between the Moon and the New York City, cuando te atrapan entre la luna y New York City, fue tomada de una canción inédita escrita por Peter Allen y Carol Bayer Sager. A Allen se le ocurrió la línea mientras su avión estaba en un patrón de espera durante una llegada nocturna al aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York. La canción ganó el premio de la Academia de 1981 a la mejor canción original y el Globo de Oro a la mejor canción original. En el 2004 terminó en el puesto 79 en la encuesta 100 Years, 100 Songs, 100 años, 100 canciones de la AFI, de las mejores melodías del cine estadounidense. En el 2008, Barry Manilow lanzó una versión de su álbum The Greatest Songs of the 80s, las mejores canciones de los 80. Christopher Cross, nacido como Christopher Charles Jeppert el 3 de mayo de 1951, es un cantautor estadounidense de San Antonio, Texas. Ganó 5 premios Grammy por su álbum debut homónimo lanzado en 1979. La anécdota que tengo, y esto es una cuestión muy curiosa, es que el viernes 25 de septiembre de 1981, Christopher Cross se presentó en vivo en el Greek Theater, el mismo teatro donde se presentó Voces Cax un año antes. De la Universidad de California en Berkeley, muy cerca de mi casa. El concierto comenzó puntual y como a la media hora hubo una falla técnica en el recinto y el concierto no pudo continuar allí. Nos transportaron a todos en autobuses de lujo al Oakland Coliseum Arena, que por suerte estaba disponible y queda como a media hora de Berkeley. En menos de 2 horas, señores, desde que se interrumpió el concierto, incluyendo las pruebas de sonido en el nuevo recinto, mucho más grande que el original, el concierto continuó impecablemente. Recuerdo que como Christopher Cross no tenía mucho repertorio porque lo que tenía era un solo álbum, improvisó varios medley de rock and roll similares al de Uriah Heep que presentó Juancho en nuestro episodio anterior en concierto. Es impresionante haber vivido esa experiencia que fue resuelta con mucho profesionalismo y en el menor tiempo posible. Una vez finalizado el concierto, nos llevaron de nuevo al Greek Theater a recoger nuestros vehículos y todo el mundo feliz. Un muy buen concierto, una muy buena organización, impecable. Es una experiencia inolvidable. Con ustedes y debutando nuestro soundtrack de vida, Christopher Cross con su clásico de 1981, el tema de Arthur, Best That You Can Do, lo mejor que puedes hacer. Ruédala, Juancho. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases, all of his life his master's toys, and deep in his heart he's just a boy. Wow, Fernando, tremenda historia, ¿no? Que transportaran a equipo, gente, conjunto, público, de un sitio a otro. Increíble. Este Christopher Cross realmente fue una estrella que me dejó a mí apesadumbrado. El primer disco es tan bueno, tan bueno. Como mencionaste, ganó un poco de Grammy. Tiene muchas canciones buenas. Yo lo disfruté muchísimo, lo vi muchísimo. Y cuando salió este segundo disco, o cuando salió el tema de Arthur, yo decía, bueno, ok, está bien, lo contrataron para una película, para un soundtrack, y la canción es muy buena, también me gustó mucho. Gracias por traerla. Lo lamentable fue que de ahí para abajo, nada, ¿no? Que de verdad, yo creía que iba a ser la superestrella de los 80. Pero bueno, así pasa. Vamos entonces ahora a seguir con, les voy a traer otra cosa para cerrar mis contribuciones para este episodio. Les traigo una canción del cantante americano Chris Isaak, quien compuso la canción Wicked Game para su álbum Heart-Shaped World, que fue su tercer álbum. Wicked Game se puede traducir como juego perverso, juego moralmente incorrecto. La canción comúnmente se piensa como una balada sobre amor no requerido, pero Isaak comentó que la canción se inspiró en una llamada telefónica de una mujer que intentaba arreglar un encuentro sexual casual, que es sobre, y esto es una literal de Chris, eso que pasa cuando sientes una atracción muy fuerte por gente que no es necesariamente buena para ti. La escribió muy tarde en la noche y en corto tiempo porque la chica lo llamó y le dijo, voy a ir a tu habitación y te voy a hablar. Y hablar era un eufemismo. Y ella le dijo, y te hablaré hasta que no seas capaz de mantenerte de pie. Y él le dijo, ok, vente. Tan pronto colgó, pensó, oh my God, esto va a ser un problema. Ella siempre ha sido un problema. Es una gata salvaje. Aquí estoy, me van a matar, pero le voy a dar. Y escribió la línea, el mundo está en llamas y nadie puede salvarme sino tú. Comenzó con esa línea y siguió con la canción. Y de hecho, cuando la chica llegó a la habitación, ya o llegó a la casa, ya él tenía escrita la canción y estaba súper excitado, súper contento por su canción y quería nada más que mostrarle lo que había escrito mientras le esperaba. La canción es considerada una de las más influyentes canciones de amor de los últimos años. Fue usada en la película Wild at Heart en 1990, una película de Nicolas Cage y Laura Dern. Y ahí comenzó su popularidad. La empezaron a poner en Atlanta en enero del 91, llegando a ser un hit a nivel nacional. Alcanzó el número 6 en Estados Unidos y llegó muy alto en otros países. Es una canción que ha sido versionada por muchos artistas, incluyendo a Celine Dion y Il Divo. En el soundtrack de mi vida entró sobre todo al mudarme a Houston en el 2001 y pasar mucho tiempo commuting, y durante lo cual escuchaba las dos emisoras de rock que en ese momento había en el line-up de FM de la ciudad. Esta era una canción de las fijas. Entonces, los dejo con Chris Isaak y su Wicked Game. Make me dream of you, and I don't wanna fall in love. De los 90, esta es una de las piezas que rescato y que me encantó escuchar. Gracias por traerla, Juancho. Ese ambiente misterioso que le da la melodía minimalista y la voz grave que a veces le imprime el cantante, le otorga un carácter distintivamente, no sé, sexy podría ser una palabra, dentro de la música que se escuchaba en las radios de entonces, que no estaba muy a contrapelo de lo que se escuchaba en esa época en las radios. Una canción definitivamente diferente del comienzo de los 90, que como a Juancho la escuchaba muchísimo cuando iba en el carro de ida o de vuelta al trabajo. De inmediato, y cambiando realmente de una manera brutal el ritmo, vamos a hablar de una canción diferente, Highway to Hell, de 2 años antes, año 1979. Y el grupo que traemos es AC/DC, un grupo australiano. Australia había salido por lo menos 2 veces antes en este podcast. Que el rock estilo de Rolling Stones, Grand Funk, Steppenwolf y todas esas bandas similares está vivo y bien, muchas gracias. Fue evidente en pleno diluvio del disco Music a finales de los 70, gracias entre otros a bandas como AC/DC. AC/DC es una banda australiana formada en Sydney por los hermanos escoceses de nacimiento Malcolm y Angus Young. Hacia finales de los 70 su formación era, además de los hermanos Young, el cantante Bon Scott, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams. En 1979, la banda lanzó el disco que los haría ser conocidos mundialmente, Highway to Hell, del cual hoy traigo la canción homónima que da título al álbum. Apenas unos meses después del lanzamiento del disco, el cantante Bon Scott falleció de una sobredosis de alcohol. La banda ponderó entonces disolverse, pero a instancias de, entre otros, la propia familia de Scott decidió proseguir, reclutando al vocalista de Geordie, Brian Johnson. Con él a bordo, AC/DC lanzó el long play Back in Black, en homenaje a Scott, disco que se convertiría en uno de los de mayores de ventas de todos los tiempos absolutos. AC/DC es sinónimo de hard rock y también, gracias a Highway to Hell, es asociada a temas satánicos, a temas del otro lado, del lado oscuro de la vida. Nunca sé con certeza si esas letras de canciones y esa imagen que se dan al estilo de los Rolling Stones con sus majestades satánicas y AC/DC con su viaje al infierno y Predador Nocturno, que es otra canción de ellos, Night Prowler, Black Sabbath, etc. Si esas letras, esas canciones y esa imagen que pretenden darse ellos mismos se corresponden a creencias que en algún momento sus componentes tuvieron o simplemente trucos comerciales para vender más discos. Eso para mí nunca ha estado claro, ni creo que lo vaya a estar. En todo caso, aquí les comparto Highway to Hell, un himno del hard rock en toda regla. A sacudir el cráneo, señores. Yeah. Bueno, amigos, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Realmente estoy sumamente contento y entusiasmado por todos los temas que hemos hecho sonar aquí, que han traído mis amigos y los comentarios que al respecto han realizado, interesantísimos de por sí. Y espero que a ustedes les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado igual. Antes de continuar con el último tema que va a presentar Fernando, vamos entonces a despedir a cada uno de este programa. Yo me voy a despedir de una vez agradeciendo nuevamente su participación. Y, perdón, tenemos algo importante. Vamos a hablar del próximo programa, a ver qué sorpresa vamos a traerles. ¿A quién le toca proponerlo? A mí. José Miguel. Sí, señor. Caras. Sí, señor. Vamos a ver qué sorpresa. Desde España nos llega una propuesta. Sí, ahí les va, ahí les va. Entonces, diga, vamos a lo sencillo. Sí. Vamos con álbumes que cumplieron 50 años en este año. O sea, álbumes de 1972. Y bueno, cada quien escoge un álbum, o sea, una canción de un álbum que les guste y así junta 25 minutos de canciones. Sí, como lo hemos hecho siempre. Okay. Sencillo. Ahí hay material. Uf, hay cantidad. Full. Entonces, álbum cumple 50 años. Pero ojo, prohibido. Pero ojo, importante, creo yo, quiero dar mi contribución un poco. Sí. No sé si lo van a aceptar. Sí. No vamos a repetir. Ha sido la regla, así que. Bueno, nunca lo hemos hecho. Respetar. Okay. Exacto. Nunca lo hemos hecho. Exacto. O sea, en lo del amor sí, porque era algo muy particular. Exactamente. Pero en el de los álbumes, claro, no. Estoy seguro que de ese álbum hemos hecho sonar. De Foxtrot ha sonado, pues bueno, si quieres poner Foxtrot, pones una que no ha sonado. Por ejemplo, claro. Sería otra. Exacto. Y si no te gusta una Foxtrot, pues pondrás de otro. Pero hay muchísimos álbumes. Convenido. Porque esa primera parte de los 70 es muy rica en álbumes. Álbumes del 72, entonces, es lo que va para el siguiente podcast, que lo haremos. Ya. Medio siglo. Ajá, de estos. Exacto. Listo, vale. Listo. Okay. Listo. Muy bien. Buena idea. Bueno, aprovecha, Juan, y claro, te despides de claro, todos. Claro, con mucho gusto, León. Muchas gracias por la invitación a este episodio. Realmente creo que quedó muy, muy interesante, muy completa el line-up de canciones que trajimos. Eso de traer a gente que no. Inicialmente, fíjate que pensé que el tema era distinto, era difícil. Porque, digamos, hemos puesto tanta música, llevamos más de 1.200 canciones. Entonces, uno siempre ha traído las cosas que más le gustan, ¿no? Entonces, tener que rebuscar a ver, ¡ay, este faltaba, que nunca sonó! Estuvo curioso el ejercicio. En todo caso, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar escuchando música y hablando de música con ustedes. Mi saludo para ti en Caracas, a Fernando en Orlando y a José Miguel en Valencia. Y a los oyentes, ya entonces... nos escucharemos dentro de poco hablando de esos álbumes que cumplen 50 años. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti, muchas gracias. Y nuevamente, Juan, pasamos la voz ahora a José Miguel para que dé su mensaje de despedida. Adelante. Sí, muchas gracias, León. Un abrazo, Fer, un abrazo, Juancho, León, por supuesto, y a nuestros queridos escuchas. Muchas gracias por estar hasta aquí con nosotros y por favor, escríbanos, díganos qué quieren escuchar, denos ideas. Gracias, un abrazo. Buen punto, muchas gracias, José Miguel. Y bueno, yo me despido también de ustedes. Ha sido un placer compartir todo este programa, como les había dicho, y no me queda más sino dejarle la palabra a mi compañero aquí, Fernando, desde Orlando, que nos va a traer el tema de despedida y su despedida. Adelante, Fernando. Gracias, León. Te felicito por el tema escogido. Muy bueno. Creo que quedó bien bueno este episodio. Y como siempre, pues te agradezco a ti y a nuestros compañeros, pues José Miguel y Juan, por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo de cada uno de ustedes. Y a continuación, bajo el telón de este estupendo episodio titulado Estos no habían sonado antes, con I Want You to Want Me, de Cheap Trick. Con este grupo, me ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió a Peter Frampton, porque Peter Frampton, después que se separó de la banda que tenía, de la banda super popular de Humble Pie, él sacó varios discos como solista, pero los temas no pegaban. Las sacaban como sencillo, eran buenos temas, pero no pegaban. Hasta que sacó el álbum en vivo. Pues con Cheap Trick ocurrió algo similar. Porque I Want You to Want Me es una canción de la banda que estaba originalmente incluida en su segundo álbum, In Color, lanzado en septiembre del 77. Fue el primer sencillo de ese álbum, pero no, ni siquiera llegó a ninguna posición en las listas, en ninguna de las listas en Estados Unidos. 19 meses después, se lanzó una versión en vivo del exitoso álbum Cheap Trick at Budokan de la banda como sencillo y se convirtió en uno de sus mayores éxitos, alcanzando el número 7 en los Estados Unidos, número 2 en Canadá y número 1 en Japón. Y de hecho, Japón fue el que empujó. En Japón ellos eran unos ídolos y al grabar el disco en Japón, en el Budokan, el famoso recinto en Tokio, Budokan, pues se proyectaron al mundo y por eso digo que hay una similitud entre ellos y Peter Frampton. De hecho, I Want You to Want Me se ha convertido desde ese momento en la canción insignia de Cheap Trick. Fue el sencillo número 1 en Japón y el éxito sigue. Siguió y allanó el camino para los conciertos de Cheap Trick en el Nippon Budokan en Tokio en abril del 78, que se grabaron para el álbum más popular del grupo, que es ese que les mencioné, Cheap Trick at Budokan. Una versión en vivo de I Want You to Want Me de ese álbum fue lanzada en el 79 y se convirtió en el sencillo más vendido de ellos en la Billboard Hot 100. Fue certificado oro por la Recording Industry Association of America, lo que representa ventas de 1 millón de discos. En Canadá alcanzó el puesto número 2 en la lista de sencillos de RPM y permaneció allí 2 semanas y fue certificado oro por venta de más de 500 sencillos en septiembre del 79. Cheap Trick es una banda de rock estadounidense de Rockford, Illinois, formada en 1973 por el guitarrista Rick Nielsen, el bajista Tom Peterson, el vocalista principal Robin Sander, el baterista Bon y Carlos. La formación actual de la banda está formada por el líder Robin Sander, Linsell y Peterson. Cheap Trick se ha presentado en vivo más de 5.000 veces y ha vendido más de 20 millones de álbumes. A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado varios resurgimientos de popularidad y ha construido seguidores de culto dedicados. Cheap Trick fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2016. Con ustedes y debutando en este podcast, Cheap Trick, con su clásico en vivo de 1979, I Want You to Want Me. Quiero que me quieras. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Suéltala, Juancho. I want you to want me.